me sopla la polla tus tranquilos. Sí. No me pongo tranquilo ni me pongo ¿Te quieres callar la puta boca? Sí. Estoy hablando yo. Entonces, yo te he escuchado a ti, tus putos silencios y todo el rollo. Sí, pues ahora te callas la puta boca. Te callas la puta boca. Punto. ¿Me escuchas?